encuentro al final. Las olas rompen el castillo de arena, la ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso, soy el juguete de la desilusión. Estoy al día del desierto. Suena el disparo, soy el delirio, soy la confusión. Soy solo un verso que está equivocado, mientras la muerte deja caer el telón. Las olas rompen el castillo de arena, la ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso, soy el juguete de la desilusión. Estoy ardiendo, siento frío. Desde el que fuera el primer disco de Charrena, editado ya hace sus añitos, porque por suerte ha habido una reedición de este disco, porque estaba un poco complicado de conseguir, con la versión de Free, un tema original de Alarma, comenzamos este Club de Coleguitas de hoy miércoles y nos vamos ya para las peticiones y empezamos por el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. En donde el email de Secund, en donde poquito a poco ya lo estamos acabando, vamos con la petición que nos hace de Rush y su tema Far Cry. Ellos son Rush y su tema Far Cry, petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y cambiando revoluciones para llevarlas a un punto un poquito más bruto, Sekun también nos pide un tema de Rob Zombie, Drácula. Zombie y Drácula. Petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y de ahí nos vamos al Facebook, donde nos escribe Andy y nos dice: ¡Epa! Por cambiar un poco mi introducción, ponme Boldmon de In Extremo, porfa. Gracias desde mi corazón sincero. ¡Ay, qué re bonito! Chase the ogre, lower here. there's one. Do that stink light from life. Hast dein weißes Licht mir angezündet, du mein Abend. Godzilla und ihr Gesicht und immer werden meine Augen weinen. Wenn in der Nacht ihr solch ein Mond erscheint, komm, schließ die Augen. Bäume wachsen in den Mai, wer will schon einsam sein? Doch heute in dem milden Licht bist du so nackt und heiß. Und dann wohnt die lange Nacht, der helle Mond sieht seinen Kreis. Auf dem Boden, da liegt dein weißes Kleid. Komm, schließ die Augen, glaube mir, wir werden fliegen übers Meer. Ich bin auf deine Liebe so klar, wie sich an meinem Blut betrag. Ellos son In Extremo y su tema Bolmón, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y seguimos con otra petición que nos acaba de llegar ahora mismito a través del teléfono 971 19 18 23. Y para toda la peña de parte de Paco de Formentera, Rosendo Mercado, Los Leño y Maneras de Vivir. Despiste, maneras de vivir. Me sonríe. maneras de vivir. Ellos son Leño y esta es la petición que nos hace Paco de Formentera para dedicársela a toda la peña. Petición a través del teléfono 971 19 18 23. Vamos a animar un poquito a la gente que está estudiando con las selectividades y los exámenes finales. Dando cabezazos en las mesas. Pantera, Cowboys from Hell. Boys from Hell, ellos son Pantera y continuamos 3 de la tarde, 34 minutos. Ahora con Megadeth, Symphony of Destruction. God. What? Symphony of Destruction. Ellos son Megadeth y nos vamos a otra petición que nos llega ahora a nuestra web clubdecoleguitas.com de parte de Manutelica, que nos dice Texas Hippie Coalition, Damn You to Hell. Gracias, cabrón. De nada, ¿eh? Guapo. Son Texas Hippie Coalition y su tema Damn You to Hell. Petición que nos hace Manutelica a través de la web clubdecoleguitas.com. Y continuamos con más cositas, con más música y metiendo más caña. Ahora con Creator, Chosen Few. Yeah. Chosen Few, ellos son Creator y seguimos 3 de la tarde, 46 minutos en este club de coleguitas de hoy miércoles 11 de junio de 2014. Ahora con una versión. Una versión que ha tenido, pues bueno, todo el mundo ha tenido su peculiar toque personal con este Tainted Love. Scorpions hizo uno muy bueno. Pero uno muy curioso y también barriendo para casa fue Marilyn Manson. Lights. Faded Love. Es Marilyn Manson. Y a 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde y terminar este club de coleguitas de hoy. Pero antes de que la cosa decaiga, seguimos metiendo caña ahora con Muse. Hysteria. Desde su álbum Absolution, ellos son Muse y su tema Hysteria. ¡Nos vamos para Australia! Metafóricamente hablando, por supuesto. No way, but the hard way. Ellos son Airborne. Bye.